Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez con las músicas más maravillosas del planeta, músicas de inspiración popular. Y estamos en uno de esos importantísimos programas del año en el cual repasamos los Fabis. Es decir, es la ceremonia virtual de entrega de los Fabis, que como sabéis son los premios anuales de Mundofonías a los mejores discos editados o conocidos por nosotros o llegados a nuestra redacción durante el presente año. Esto es una triple selección, como el triple fermentado de algunas cervezas. Pues esto también, porque vamos a ver, en cada programa de Mundofonías la música que suena ya es una música selecta. Solamente suena la música que nos parece que tiene la suficiente calidad e interés como para hacerosla llegar y compartirla con vosotros y disfrutarla con vosotros. Cada mes, como sabéis, elegimos 3 discos, o sea que es una selección sobre esa previa selección con lo más granado de lo que ha ido sonando durante el mes en Mondofonías. Y finalmente, a final de año, hacemos otra selección que es muy difícil porque, fijaos, tenemos 36 discos que han sido favoritos mensuales durante todo el año, 3 por mes. Y de ahí tenemos que sacar una lista normalmente de 16, nos está quedando en los últimos años. Y es complicado porque, claro, son discos todos estupendos. Pero al final aquí tenemos la lista de los Fabis del 2020 y evidentemente no podía faltar este estupendo disco del Quintet Boombach, el Quinteto Boombach, desde Francia, con estos artistas enamorados de los sonidos balcánicos, de Oriente, etcétera, etcétera, con David Brossier en el violín de amor, como cabeza pensante y tocante de este bonito quinteto de cuerdas que toca con esa extremada delicadeza músicas como la que hemos escuchado y que forma parte de su disco Miroir, uno de los Fabis de Mondofonías del 2020, del que extraíamos esta pieza de inspiración griega, Stin Milaka to Magazi. Pues de un quinteto francés con inspiración griega vamos a un trío de Chipre con inspiración chipriota y no solo. Ellos son el trío Teke y su cuarto disco también es uno de los Fabis de 2020 en Mondofonías. El disco Stróbilos, que quiere decir remolino, y la pieza que hemos elegido para felicitarlos por este logro es Fortunatis Augis, que quiere decir la tempestad del amanecer. We'll be right back. Trio Teke con su cuarto trabajo Estróbilos, lanzado por el sello Riverboat, está entre los Fabis de 2020. Esa selección de lo que más nos ha gustado y que seguimos repasando. Vosotros también la podéis repasar en nuestra página web mundofonías.com, donde ya está publicada esa selección de Fabis y donde también se irán publicando los programas en los que los vamos a repasar. Y bueno, pues seguimos con ciertos aromas helénicos de la inspiración griega para un quinteto de cuerdas francés como es el Quintet Bumbac al grupo chipriota Trio Teke, que cantan en griego porque es una de las lenguas de la isla. Pues ahora continuamos con otro músico griego como es Stratis Skarakis. Nos ha ofrecido en este 2020 un descubrimiento muy bonito como es su disco Monotinicta Thalassa, Solo en el mar por la noche. Vamos a escuchar una pieza en forma de contilíes, es una de las formas habituales en la música de Creta, que es de donde procede este artista, así que vamos de isla en isla, en esas dos importantes islas del Mediterráneo Oriental, como Chipre y Creta, ahora con la música de Stratis Skarakis, otro de los Fabis del 2020 de Mundofonías. Έλα, έλα, χρυσή μου πεταλούδα. Έλα, έλα, χρυσή μου πεταλούδα. Εγώ μου να π' αγάπησα ένα ξανθά γελούδι. Έλα, έλα, ένα ξανθά γελούδι. Έλα, έλα, ένα ξανθά γελούδι και θα ρουνά μες στην καρδιά πως είχε ένα λουλούδι. Έλα, έλα, αχί το γαλανό μου για καλημέρα μου λέγε τη λέξη σε λατρεύω. Έλα, έλα, τη λέξη σε λατρεύω. Έλα, έλα, τη λέξη σε λατρεύω κι καλή νύχτα ήτονε πραμάλο δε γυρεύω. Ήταν κορίτσι ξενικό, δεν έμοιαζε με τ' άλλα. Έλα, έλα, δεν έμοιαζε με τ' άλλα. Έλα, έλα, δεν έμοιαζε με τ' άλλα. Είχε τα μάτια γαλανά και χρώμα δέρμα γάλα. Έλα, έλα και χρώμα δέρμα γάλα. Άγγελο δίχως φτεράς οι πλάτες. Δίχως φτεράς οι πλάτες να περπατάμα διάφορα να έχει αψίδια βάτες. Να περπατάμα διάφορα να έχει αψίδια βάτες. Thank you. και στο μυαλό μου το έχω. Ένα φυλάκι μου δοκές και στο μυαλό μου το έχω. Στο μυαλό μου το έχω. Παρόλο που είμαι αμόναχος, αμόναχος δεν νιώθω. Παρόλο που είμαι μοναχός, αμόναχος δεν νιώθω. Στα χυλάκια μου κάθε που σε φιλήσω. Μ' αρένει στα χυλάκια μου κάθε που σε φιλήσω. Έλα κάθε που σε φιλήσω. Κι ούτε το στόμα μου μπορώ να ανοίξω να μιλήσω. Κι ούτε το στόμα μου μπορώ να ανοίξω να μιλήσω. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Yeah. Seguimos aquí en Mundofonías repasando los Fabis de 2020, los discos que más nos han sulibellado a Juan Antonio y a mí. Hemos oído antes a Stratis Skarakis, ese artista de Creta, y ahora hemos continuado con la música de Nicola Seeva, desde Francia, este cantante y guitarrista inventor de un instrumento llamado la guitarabia, y también con gran creatividad en su concepto, porque él canta en un idioma llamado English, algo así más o menos, una mezcla entre el inglés y el árabe. Y los textos de este disco se sitúan en un momento del futuro en el que esta situación de 2020 será ya una anécdota del pasado, en el 2075. La pieza que hemos oído es Hybrid Song y está dentro de su disco One, que realmente se escribe 3NE. Repetimos, es el trabajo de Nicola Seeva. Pues seguimos con esta ceremonia virtual de entrega de los Fabis, los mejores discos del año 2020 de Mundofonías. Tampoco podía faltar, y también sabéis que no hemos ocultado nuestro entusiasmo hacia este estupendo disco del trío Wovakin desde Polonia. Su disco Wiązanka Ramillete es otro de nuestros favoritos del 2020, otro de los Fabis de Mundofonías. Po stole do mojej mamusi w ukłonie. Mamusia mówi, mój Boże, od żalu przejąć nie może. Mamusia mówi, mój Boże, od żalu przejąć nie może. Escuchábamos otro de nuestros discos favoritos del 2020, otro de estos Fabis, en este caso es el trío polaco Wovakin, con este disco titulado Wiązanka, algo así como ramillete y un buen ramillete de músicas inspiradas en la tradición polaca y además la mayoría de ellas de la sabiduría de los maestros de música popular, a quienes también rinden homenaje, son las que componen este disco. Lo que hemos oído es una interpretación, quizá no en la forma más tradicional, como podemos escuchar en otras piezas del disco, con sus arreglos bien bonitos, por cierto, de esta canción de bodas del sur de Masovia, titulada Guirnalda de Flores. Pues seguimos repasando los Fabis de 2020. Aquí en Mundofonías, otro de los discos que más nos han gustado era el de Spider Tales, los cuentos de la araña de Jake Blount, un artista afroamericano que ha tomado este nombre en relación con la araña Anansi, un personaje del que hay una serie de cuentos de temáticas de folclore y de religión del pueblo Akan. Son historias de supervivencia que han persistido desde los tiempos de la esclavitud y hasta hoy en día en los descendientes de aquellas personas. Así que Jake Blount relaciona estos cuentos con la situación actual de muchas personas que siguen buscando en ellos el mismo consuelo ante el miedo a la pérdida de nuestras personas queridas, la eliminación de nuestros legados o la destrucción de lo que hemos hecho. La pieza que hemos elegido es Brown Skin Baby, que el artista Jake Blount ha aprendido de la versión de Jake Dillon, que a su vez la aprendió de un violinista negro, Old Dennis, pero Jake Dillon le cambió el nombre a Brown Skin Girl y ahora Jake Blount recupera su nombre original, Brown Skin Baby. Lord, Lord.

Hemos continuado en Mundofonías con más Fabis, más discos selectos de la cosecha del 2020, de los que os hemos ido ofreciendo a lo largo del año en las ediciones de este programa. Tenemos una selección de 16 discos que podéis ver en nuestra página web mundofonías.com y que estamos repasando en estos programas. Aquí, por ejemplo, hemos escuchado este estupendo y enérgico sonido del grupo Electric Vokuhila. Ellos vienen desde Francia, desde la localidad de Tours. Son un cuarteto. Por un lado, Maxime Bobo, que es el compositor y además es el que toca el saxo alto y los teclados. También está Boris Rosenfeld en la guitarra, François Rosenfeld en el bajo y la guitarra y Etienne Ziemniak en la batería. En realidad, el grupo comenzó como un dúo de saxofón y batería en Berlín en el año 2009 y han incorporado, como veis, más personal, más elementos, y nos ofrecen esta música de evidente raíz y sabor africano, de incontenible energía y de muy buena factura. Electric Vokuhila, su disco se llama Palaces, escrito Palacios, y es otro de los Fabis de Mundofonías del año 2020. Volvemos a América, pero ahora al sur, a Colombia, para escuchar otro de los Fabis de 2020. El disco Toño García, el último cacique, firmado por los Gaiteros de San Jacinto. Amén. hemos oído El Tigre Peruchero dentro del disco Toño García, el último cacique, que firman los gaiteros de San Jacinto. Y este Toño García es uno de los maestros de la cumbia sabanera, todavía en activo y vivo. De hecho, es el gaitero mayor de los gaiteros de San Jacinto y tiene ya 90 años. De hecho, el 16 de enero hará 91 y a él se dedica este disco, uno de los Fabis de Mundofonías 2020. La inspiración africana estaba ahí presente en ese grupo ubicado en Francia, Electric Vokuhila, con todo ese torrente de ritmos inspirados en el gran continente del ritmo de África, también, por supuesto, en la tradición afroamericana, representada en las músicas, por ejemplo, de los gaiteros de San Jacinto, tradición afroamericana y también con influencias de las otras raíces del pueblo colombiano. Y ahora, directamente, pues nos vamos a África con un artista que procede de Burkina Faso. Otro de los discos favoritos, otro de los Fabis del 2020, es el disco de debut de un artista llamado Kaito Winse. Hemos destacado varias veces lo bonito que nos resulta este disco, porque es que está este músico solo ante el peligro, o bien cantando, o bien tocando la flauta Fulani, o bien tocando el arpa de boca, o las percusiones, pero sin más acompañamiento que su propia expresividad. Con esos ingredientes podría salir un disco horrible, si el músico es horrible, pero si el músico es bueno, si además consigue la expresividad que encontramos en la música de Kaito Winse, pues nos encontramos como una maravilla con este disco llamado Caladunia, y con el que vamos a cerrar esta edición de Mundofonías. Todavía nos queda repasar un buen ramillete de discos favoritos de Fabis del 2020. Lo haremos próximamente. De momento os vamos a dejar con esta pieza en la cual Kaito Winse canta, toca la flauta Fulani y la calabaza. Se titula Wasa, algo así como levanta los pies. Y con los pies bien arriba nos despedimos en esta edición de Mundofonías, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, quienes hacemos este programa desde Madrid para las 51 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia. Recordad, nuestra página web mundofonías.com con todos los programas y también con toda esta lista de los Fabis, la vía de contacto a través del correo electrónico radio@mundofonías.com y que nos encontráis también en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Os dejamos ya con Kaito Winse. ¡Salud! No! Thank you.